1, 2, 3, 4. A partir deste momento temos Adri Música com Adriana Consuelo. Queridos oyentes, creo que saben perfectamente qué es lo que tendremos hoy. Hoy es un día especial, así que tendremos, como todos los lunes, volvemos a empezar a tener aquí todas las ediciones. Esto quiere decir nada más y nada menos que Adri Música. ¿Sí? Adri Música llega de nuevo para ustedes con música buena para todos los gustos musicales. Así que, ¿qué les parece si ya empezamos? Ya. Así que vamos a escuchar Malú con la música Ángel Caído. Y después sigue Maluma, Borro Cassette. Les invito a que escuchemos estas dos hermosas canciones y dentro de poco regresamos con ustedes. Hasta muy prontito. Lo supe desde siempre, que fue sin darte cuenta. No es fácil de creer que nunca encontrarás otra persona como yo. Y todas esas cosas que se dicen cuando no hay valor. Todo lo que termina empieza en otra parte. Hoy nazca un ángel por el que ayer murió. No quiero entretenerte, que la pena no revive lo que el tiempo ha destrozado. Corre y déjame llorar, que sin pensarlo voy a partirme las alas. Voy a pisar No te castigues, no te culpes, no hay rencor. Que solo soy un ángel más caído, amor. Son ángeles caídos que mueren por la boca. Cualquier muñeca rota, tienen tanto amor que regalarte tantos sueños, que robarte olvidando lo que fueron una vez. Que sin pensarlo voy a partirme las alas, voy a pisar.

te vuelve loco. Si me vuelves loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te pido de rodillas una mil perdones. Que al llegar la aurora no me digas adiós. No dejes ir el llanto de tantas canciones. De una luna rota con una guitarra. Por tantas promesas que se van volando. Que me vuelven loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí. Pidiéndotelo todo. Yo no te perdonaré. No te perdonaré. Si me dejas por dentro con este dolor. No te perdonaré. Si me vuelves loco. Es que estoy loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí, pidiéndotelo todo. Yo no te perdonaré. No te perdonaré. Si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré. Si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Qué música más interesante. Queridos oyentes, hoy tenemos música muy interesante por escuchar, y no solo eso, sino también por disfrutar. Por esta edición yo me despido de ustedes, pero solo por esta edición. No sin antes dejarles dos sugerencias musicales que yo escogí especialmente para ustedes, igual que todas las canciones de esta edición y de todas las ediciones antiguas y de todas las que van a estar. Voy a escoger músicas solamente especial para ustedes. Pues seguimos en esta parte y con estas dos hermosas músicas, Jesse Joy con la música ay, ay, ay, ay, ay. A veces se me olvida. Pues sí, La de la Mala Suerte. Jesse Joy con la música La de la Mala Suerte. Y quien sigue y pues cierra esta edición es nada más y nada menos que Kevin Roldán con la música Cuando Sales Sola. Son dos canciones muy bonitas, a lo que yo opino, claro. Ustedes escuchando van a saber si es cierto lo que yo digo o no. Así que yo, queridos oyentes, me despido. Les deseo lo mejor, que tengan una buena semana. Y hasta la próxima edición. Yo les dejo en compañía de estas dos bonitas músicas. Y deseo que los ángeles pues caigan para cada uno de ustedes, para que los cuiden y los proteja. Hasta la próxima edición. Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana por amor. Quiero ir.

ni puedo dormir. Me pregunto si piensas en mí. One, two, three, four. A partir deste momento temos Adri Música com Adriana Consuelo.